Signo lunar ascendente Cáncer. Muchísimas felicidades. El sol está ya en tu domicilio y esto quieras o no, cuando el sol se une, por ejemplo, si eres signo lunar en Cáncer, es como un periodo nuevo, un ciclo nuevo, ¿no? Porque el sol y la luna cada vez que se unen hay una luna nueva, como la que vas a tener el día 10 de julio, ¿no? Y ahí que aparece un nuevo Cáncer, que este es el que sobre todo también siente. Si tienes el ascendente en Cáncer, aquí aparece un nuevo yo y ahí es donde vas a marcar sobre todo el propósito. Incluso te vas a lanzar a comunicarlo, aunque muchas veces no se usen las palabras con los hechos. Este soy el nuevo yo que yo me propongo ser. Qué bonito, porque claro, donde tienes que demostrarlo es a la hora de, bueno, si hay un nuevo yo. A ver cómo le das a valer, ¿no? Cómo das a valer esa autoestima, ese amor propio dentro de esos nuevos papeles, ¿no? Nuevas formas de ganar dinero. Ahí es donde tienes a Marte y Venus, así que cuidadito a la hora de enfocar los gastos y los ingresos, sobre todo los gastos. Ten cuidadito, porque ahí tener a Leo en la casa 2 y con tanta energía es, pues, a lo mejor el no saber cuidar bien un poco el equilibrio, ¿no? A la hora de gastar. Claro, date cuenta que Saturno lo tienes ahí con todos los gastos que compartes, con todas las facturas, compromisos, convenios que tengas, inversiones. Ahí es donde siempre tienes también esta conversación. Por un lado es, quiero tirar por mi propia economía, por ver cómo me las puedo apañar y Saturno enfrente ya, pero es que aquí tienes estos compromisos, ¿no? Que también hay que cumplir. O deberías cumplir, ¿no? Porque Saturno ya sabemos que está en plan límite, aunque estás retrógrado. ¿Por dónde vas a romper? Pues con nuevos ideales de futuro, con nuevos proyectos en equipo, improvisaciones, otro tipo de comunicación con el universo, otro tipo de comunicación vía internet, otra forma, otro pasito hacia adelante, otro cambio que vas a dar a la hora de moverte en grupo, al trabajar en equipo. Esto tiene que ver muchísimo con esa nueva creatividad Cáncer que también Urano te está empujando a sacar, ¿no? De nuevo a reinventarte a la hora de, sobre todo, proyectar tu vida personal en todos los ámbitos, ¿sabes? Amigos, amistades, vida social, internet, el universo por otro lado, ese futuro, esos amores que van, que vienen, que hay que fomentarlos, la amistad por delante. Bueno, ahí te dejo. Luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio. Empuje, empuje para dar nuevas dinámicas, nuevas formas también, nuevas situaciones dentro del hogar y dentro de los integrantes de la familia. Esto tiene que ver muchísimo, a lo mejor, trabajar en casa o enfocar tu trabajo desde casa de otra manera. O una revisión de economía porque te quieras hacer un cambio de vivienda, por ahí, o que quieras enfocar situaciones dentro de tu página web para ganar dinero, por ahí, por ahí. El día 24 de julio, luna llena, y ahí se pondrán encima de la mesa, no serán las definitivas conversaciones, pero ahí ya se pondrán encima de la mesa, pues efectivamente la necesidad de revisar bien qué compromisos son los que tienes con los demás, porque tú vas a estar muy presenciado en brillar para ti mismo. O sea, esto es como que si yo me amo a mí mismo, los demás me aman. Mi yo por delante y mi estabilidad sobre todo por delante y lo mío por delante. Ahí es donde tú estás presenciado, pero enfrente de la luna también te dice que vamos a entonces a revisar qué es lo que te ata cuando te comprometes a los demás, ¿no? Ahí te veo, mi querido Cáncer. Yo te deseo un estupendo mes.